brain of the sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot, sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's a sad, sad robot. He's so alone. Programa número 30, que tengo aquí puesto que es un programón de puta madre, pero que no sé muy bien de qué vamos a hablar. David, ven un momento, David. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Oye, macho, que ¿de qué juego vamos a hablar aquí? Que yo no me he enterado. Hoy tenemos Tetris. ¿Te vamos a hablar del Tetris? Sí, señor, y de la historia del culebrón, que giró en torno al juego este. Ah, pues mira, cojones, y luego, ¿qué más tenemos? Porque no me he enterado de un pijo. Pues tenemos también a Kirai, que ha estrenado libro nuevo. Oh, y para acabar... Y para acabar tenemos al señor y grandísimo Speedy. ¿Eso te lo estás inventando? No. Que lleguen al final del programa, que tenemos a Speedy. ¿Eso es verdad? Es verdad. Bueno, muchachos, pues quedaos que tenemos un programa a tope, así que comenzamos. Hola, queridos bonuseros. Soy Batman, y yo también escucho Fase Bonus en la Batcueva, y en el Batmóvil, y en el Batbot. ¿Y vosotros? ¿Lo hacéis? Que no me entere yo de que no lo hacéis, babies. Bienvenidos a otro programita más. Hoy celebramos el 30, el número 30, 30 programitas con vosotros, así que vamos a pasar con los componentes. Señor Javier, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nada, 30 añitos, iba a decir 30 programas, que no pensábamos que íbamos a llegar tan lejos. Señor Héctor. Joder, macho, 30 programas. Y sí. Yo que pensaba que no íbamos a aguantar después del 14. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Señor Javi. ¿Y quién se lo iba a decir a la audiencia? ¿Que iba a aguantar tanto? Buenas, ¿qué tal? Hay algunos que habrán escuchado un par y luego ya se habrán despegado, ¿no? Digo yo. O uno. Señor Marcos, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, aquí andamos. Señor Miguel. Hola, buenas noches. Muy bien, a ver si llegamos a los 60, por lo menos. Tenemos trabajo para rato. Bueno, y tengo que deciros que tenemos aquí con nosotros un invitado que responde al nombre de Juan, igual lo conocéis más como Jimmy, que es el webmaster de la página de PixFan. Hola, Juan, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas noches. ¿Qué hay? Un placer estar aquí con vosotros. Oye, que muchísimas gracias por participar con nosotros, que vienes también a Puradete de estudiar y tal. Bueno, y vamos a seguir, que tenemos hoy un menú completito. ¿De qué juego vamos a tratar en nuestra siguiente sección? Igual es un poco complicado hacer un programa de este título, pero vamos a tratar del juego Tetris, de 1985, la creación de Alexei Pajinov, que vaya nombre, Pajinov. Así que ya sabéis, cuando queráis, entramos a tope. Oh, vaya nombre, Pajinov, vamos a ver, es ruso, tío, no se va a llamar Pavel Luis, no, vamos que yo sepa. Es que escrito suena, tiene un nombre con connotaciones un poco sexuales. Pero el juego no es del 84. Yo tengo aquí puesto que es del 85. Según he leído en varias fuentes, es del 85. Pero bueno. Es más o menos del 85, por ahí. Vale. Estaba leyendo que es del 6 de junio del 84. Bueno, añito arriba, añito abajo. Yo ya te digo, yo creo que es del 85. Pero me vale del 84. El 85 rima mejor. Bueno, hay que decir. Hay que decir. Hola, aquí. Bueno. Primer trabajo de hoy, que la gente nos escriba 84, 85, 86. Yo apuesto por 85. Bueno, pero que lo argumenten, ¿eh? Que bibliografía, que lo documenten, no vale con decir tal. No. Bueno, podríamos decir que la Wikipedia dice una fecha, otro dice tal cual. Yo, no sé, llamarme maniático o algo así, pero yo puedo optar por lo que dice el propio Alexei, que pone 85. No sé vosotros. Bueno, pues si lo dice el creador. No, hombre, creo yo que es una buena. Que es viejo, da igual, es viejo, ya está, que no hace falta darle más vuelta. 20 y pico años, ya está. Suficiente, más de 20 años, ¿para qué más? Parece que primero salió en la Unión Soviética en el 84 y posteriormente en el 86. Bueno, creo que salí por decir de alguna forma. Es sí, que bueno. El juego, bueno, vamos a hablar un poco de cómo Alexei no diseñó el juego, ¿no? Más o menos en Rusia pues estaba muy, bueno, no es que estuviese de moda, es que por lo visto por esa época no tenían otra cosa que juegos de mesa, ya sea ajedrez y demás, y uno de esos juegos era el Pentaminov, que eran piezas, ¿no?, que eran una especie de puzzle con cinco piezas muy parecidas al del juego del Tetris, y a Alexei le gustaba ese juego, así que decidió crear una especie de juego basado en el Pentaminov. En el juego Tetris Alexei quitó una pieza y se quedó, bueno, eso, se quedó con las cuatro piezas que todos conocemos. Y ahí le puso el nombre Tetris, que es cuatro en griego. Una cosa, o sea, realmente el pentomino no tiene cuatro piezas. Lo que pasa es que las piezas, o sea, no tiene cinco. Lo que pasa es que las piezas están formadas por cinco bloques. En realidad tiene 12 piezas, que son todas las combinaciones que se pueden hacer y luego también las giradas, y puedes llegar a un total de 18. Bueno, hay que decir que este juego fue creado en el Centro Informático de Moscú, que por lo que sabemos se dedicaban a hacer simplemente comprobaciones de la potencia nuclear rusa y a dirigir rutas de los Sputniks estos, que serían, los Sputniks son satélites, ¿no?, si no recuerdo mal. Bueno, pues entonces aquí se dedicaban a esto y llega este hombre, Alexei Pajinov, un pedazo de vicioso a lo que es el juego que ha dicho Héctor, que el Pentaminó. Y se dedica a programar en sus ratitos libres este jueguete, que empieza a ser una versión de PC ahí bastante, bastante cutreceta, pero que empieza a tener a la gente donde él trabaja súper, súper viciada. No sé si todo el mundo sabrá que este juego es el que mayor cola ha traído acerca del bajo rendimiento que tiene la gente en el curro. Bueno, hay que decir que este juego también fue gratuito, el hombre este lo creó, lo fue distribuyendo a todo el mundo gratuitamente. Y hubo una compañía húngara que se dedicaba a vender juegos en Inglaterra, creo que el nombre representante de esta compañía sería Robert Stamm, y creo que la compañía era Andromeda Software, si no lo tengo mal apuntadete. Se fijó en el Tetris y quiso comprar la licencia, pero pasaron de él, porque como comentaba la universidad, pues los juegos estaban ahí puestos como de segundo plano y se dedicaban a hacer estas cosillas, comprobar lo que es la fuerza nuclear soviética. Además, una de las cosas más curiosas, Héctor, perdona. No, vamos, que era un poco, es que hay un poco, aparte de que al principio no le dieron mucha importancia a la universidad porque era eso, simplemente un juego y ellos se encargaban de cosas más serias. Es que también hay que tener en cuenta que toda creación que hiciese alguien en la Rusia no soviética, pues no existía lo que aquí se conoce como los derechos de autor. toda cosa que haces pertenece al Estado. Y básicamente era eso, vaya. Una cosilla, Héctor, que he visto, que para esta gente lo más complicado fue programar la caída de las piezas, ¿no? Que se les iban, debían ir un poco de madre, debían ir cada una a su ritmo. Sí, Alexei Pallino pidió a un amigo, no me acuerdo ahora del nombre, porque lo había leído por ahí, pero claro, nombres rusos, joder, solo españoles, ya me cuesta acordarme de ellos. Pero sí, porque tenía un problema a que tuviera un ritmo constante en las caídas, en la caída de las piezas. Bueno, pues después de este pequeñete detalle, hemos quedado en que el señor Robert Stad, bueno, pues se pone en contacto con este centro informático y llega a un acuerdo verbal, así en plan de, oye, que quiero tu juego, pues vale. Dice, bueno, pues como ya lo hemos hablado, yo me quedo con los derechos, y se puso en contacto con la compañía Mirrorsoft, que lo que creo que hace, en vez de vender los derechos, es vender un concepto, ¿no? No, vender los derechos no, es que hubo como una especie de problema burocrático ahí. Tenían como los derechos, pero para ordenadores, nada más. Un poco cuando avancemos un poco más en la historia se comprenderá esta cosa de distinguir ordenadores solamente. Porque fue un poco la estrategia que usó Nintendo para hacerse después en el 89 con los derechos del juego. Fue un problema burocrático. Claro, lo que pasó ahí, Héctor, es que los rusos fueron muy, muy listos y sacaron ahí perricar de todos los lados. Bueno, pues entonces este hombre se pone en contacto con Mirrorsoft y le vende lo que sería el concepto este, la licencia, por decirlo de alguna manera, como ha dicho Héctor, para las versiones de informática para ordenadores, perdón. Y entonces se empieza a poner la primera versión comercial de Tetris. Además, el juego, por lo que he estado viendo, la portada es así muy roja, se ve que las letras son de la Unión Soviética, tiene la hoz y el martillo, que son, vamos, todo muy ruso para llamar la atención de la gente. Pero cuando iban a sacar el juego, ¡ay!, el gobierno ruso dijo que una mierda para ellos, que ellos eran los dueños de los derechos y que ahí no se sacaba nada. Ahí está, vuelve a ser un poco lo que yo dije, que es que allí no estaba los derechos de autor y todo lo que hacías pertenecía ahí al gobierno. Y básicamente la empresa esta, la Mirrorsoft y demás, pues se hicieron con los derechos sin pasar antes por el filtro del gobierno. Al final, por lo menos, sí que se llegó a una especie de acuerdo con el gobierno ruso. Y Tetris, pues, se supone, no sé exactamente, pero que vendió una auténtica barbaridad en ordenadores. O sea, pero una auténtica barbaridad. Y Mirrorsoft, pues, creo que se pone en contacto con Atari para sacar una versión en consolas. Así que Atari, creo que decide ahí mejorar los gráficos y tal, que serían los que tenemos más en mente, porque la verdad que la primera versión bajo MS-DOS es así bastante churrutera. Y empieza a mejorar los gráficos, pone todo un poquito más bonito y se va para adelante. Se va para adelante y se pone en contacto con Hans Rogers. No sé si es este hombre. Me parece que es Hans Rogers el nombre. Se pone en contacto con ellos, ¿no, Héctor? A ver, Hans Rogers, ¿quién era? Que yo no me acuerdo. Es la persona que está a la cabeza de Bulletproof y que el tío se dedicaba a rondar por ahí ferias y tal y a decir: este juego mola, este juego va a vender, va a ser la hostia, te lo compro. ¿Es que se lo vendió al final a Nintendo? Efectivamente, un hombre con. Vale, ya sé quién es. ¿De qué estábamos hablando que me he perdido? Bueno, pues que Atari se pone, manos a la obra. Sí, Atari Tenge, ¿no? Sí, Atari y Tenge, sí. Que lo mismo, vaya, más o menos. Sí, estaban haciendo, sí, empezaron ya con la promoción y demás para la creación y distribución de las versiones de consola del juego Tetris. Que al final le salió el tiro por la culata, pero bueno. Vamos a ver. Atari también sacó la que era la recreativa, que era la que habían todos los bares y demás. Sí, la recreativa es la Atari, que para mí es la mejor versión de Tetris, porque la versión que sacaron para ordenadores 8-bit, yo me acuerdo la de Spectrum, que era una puta mierda, era horrorosa. Que me acuerdo que además, años después, Micro Hobby sacó un juego hecho por Amateurs, que se llamaba, si no recuerdo mal, Block, que le pegaba a fuego a la versión original de Mirrorsoft, creo que era Mirrorsoft la compañía que sacó el juego para estos ordenadores. Bueno, la historia realmente es que además... Dime, Héctor. No, soy Juan. Realmente lo que tiene el Tetris son las versiones en las que, o sea, puedes jugar rápido. Por ejemplo, una recreativa de Arica, hay un vídeo por YouTube donde aparece un chaval jugando a toda velocidad, incluso modo invisible, y acabándose la máquina a nivel maestro. O sea, es el Tetris, lo gracioso es poder jugar lo más rápido posible y casi sin ver las fichas. Pero la versión de Atari, pues sí, estaba bien para la época, pero realmente no se puede jugar muy rápido esa. Pero el vídeo que tú dices, Juan, es da vértigo verlo, ¿eh? Vaya pasada el hombre y cómo juega, qué movimiento de dedo, ¿eh? Tiene que soñar con las fichas, porque jugar a ciegas es bastante complicado. También hay que tener en cuenta el momento en el que apareció el Tetris, que hasta entonces, hasta esa época, no había ningún otro juego que se pareciera a este. Ahora todo el mundo tiene el juego muy asentado, muy relacionado con los videojuegos. Pero hasta entonces todo era o marcianito, o juego así de disparo y demás. No era un juego así con figuras geométricas ni nada de eso. Así que es normal que todavía no se haya llegado a ese punto de la ficha invisible y jugar a toda velocidad. Hombre, realmente lo que había en aquella época eran los puzzles, que era un género de los videojuegos que era muy variado. O sea, era uno de los géneros más ricos, donde te encontrabas unas joyas tremendas. Lo que pasa es que cuando llegó el Tetris, salió, se popularizó con la Game Boy, y entonces de repente todos los juegos puzzle dejaron de ser originales. Todos empezaron a ser fichas que caen del cielo, desaparecen abajo cuando los ordenas de una cierta forma. A ver, como dato curioso, lo que era la recreativa de Atari, pues según he podido ver, no tenía final. Es decir, empezabas a jugar y nunca se acababa. Según he podido ver, llegabas a una fase y se reiniciaba lo que era el marcador. No sé si alguien puede comentar esto. Madre mía, joder, yo no he llegado a ver a nadie jugar tan lejos, El que sí que tenía era uno de Game Boy, que era el modo B o algo así, pero vamos, lo que era la recreativa... Sí, el Game Boy tenía como una especie de final, pero había que hacer un montón de cosas, no sé muy bien. No me acuerdo muy bien lo que era, pero vamos a ver, no era como jugar al Tetris normalmente. Tenías que hacer unas cosas extrañas, llegar a tal puntuación y luego meter tal ficha en tal lado. En fin, una cosa muy, muy complicada. No, realmente el Tetris de Game Boy, cuando jugabas, empezabas a subir niveles y cuando creo que era que llevabas a 150 fichas, la verdad no me acuerdo, hace muchos años que no juego, pues te aparecía un final. Y si hacías unas cuantas más, te aparecía otro. Era un cohete pequeño al principio y luego el cohete se volvía más grande con lo otro. Pero final así, de llegar al final, como por ejemplo lo tiene el Tetris de DS, que llegas a las 200 líneas y te dicen que has acabado, te felicitan. Eso no lo tiene el de la Game Boy, o que yo sepa, no llegué tan lejos en eso. Yo tengo el Tetris 2 y tengo que decir que el final también es como tú dices, cuando haces un X número de líneas o ganas a la consola, por decirlo así, que juegas contra ella, sí que sale lo del cohete que se va para arriba y tal, y depende de la victoria que tengas, va subiendo más o menos. Bueno, hay que seguir un poquito con la historia, que aquí ya es cuando se pone todo enrevesado y empieza aquí a haber compañeras y tal, y que aquí resulta que todo el mundo gana muchas perras con Tetris, menos los rusos, que están encabronados, pero encabronados que te cagas, y empiezan a revisar el contrato que hicieron con Andromeda Software, porque además esta compañía les debía perricas, porque les habían dicho que les iban a pagar perricas y tal, y resulta que les pidieron, pues debe ser la mitad, que les decía que les debían perras todavía por los derechos de Tetris después de tanto tiempo. Así que mientras tanto llega Nintendo con su Game Boy y dice que por sus huevos toreros quiere Tetris, y se fueron a la persona que tenía los derechos desde el principio. Así que se ponen en contacto con Ken Rogers y acuden al primer eslabón de la cadena, que es este Robin Stein, que es el jefe, por decirlo así, de Andromeda Soft, para conseguir los derechos con Mirrorsoft. Bueno, así que resulta que aquí está el hombre este, Stein, que está negociando los derechos con los rusos. Y está en un punto muerto, porque a los rusos les debe perras y les dice que hasta que no les pague esta compañía Andromeda sobre las perras, que no negocian nada. Así que el propio Ken Rogers se va a Rusia, se va él tranquilamente, por lo que he visto, el gobierno ruso por aquel entonces era muy suyo, y para llevar a cabo negociaciones, pues tenías que tener una especie de cita previa para que les diera tiempo al gobierno ruso a estudiar quién eres, lo que querías y lo que te podían sacar. Pero da la casualidad de que el señor este Robert Stein, el que hemos comentado que era de Andromeda Soft, y otra tercera parte, que sería Mirrorsoft, mandan a Robert Maxwell. Entonces se juntan tres personas, Ken Rogers, Robert Stein y Robert Maxwell, para conseguir la licencia de Tetris. Y además, que por lo que dicen, están todos citados el mismo día. Están citados todos el mismo día a diferentes horas. No, según vi yo en un documental, no se citaron todos el mismo día, sino en distintos días, algo así. Lo que pasa es que dos de ellos coincidieron. Coincidió el tipo este que iba a las ferias, ¿cómo se llamaba? Ken Rogers. Ken Rogers coincidió con el de Andrómeda. Coincidieron. Fue la única vez que coincidieron. El tercero, ¿no? El tercero en Discordia, pues ese ya fue ya un poco para el día siguiente. Que cometió una cagada, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante. Bueno, así que llegados a este punto, tenemos a los rusos que se están frotando las manicas porque ven que los capitalistas quieren el juego a toda costa y que están reñidos entre sí. Así que empiezan a hacer sus planes para sacar todas las perricas que puedan. Y se presenta ahí el señor Ken Rogers, creo que es el primero en estar con... Bueno, me parece, Héctor, que sí. Los que se dedicaban a estas negociaciones se llamaban Elor, ¿no? O algo así. Elor, sí, era una especie de empresa que se encargaba de toda importación y exportación de productos electrónicos, informática y demás. Bueno, pues según lo que yo sé, es el primero el señor Jen Rogers, en reunirse con el Org, que vaya nombrecito. Iba el hombre con una versión de Tetris creada por Nintendo. La de Famicom. La de Famicom. La seña. Para que le vendan los derechos. Y resulta que los rusos dicen que de dónde ha sacado esos derechos. Que ellos no han cedido ningún tipo de derechos y tal. Sí, automáticamente el tipo este le enseñó los documentos y demás. Y de ahí el tipo, no sé si era Belikov, ¿no? O sí, creo que Belikov. Se llama Belikov. Sí, Belikov, que era el de la empresa esta rusa. Pues digamos que vio un poco los papeles y demás y vio que ahí no salían las cuentas, vaya. Le dijo que no, digo, mira, tú aquí no tienes licencia. Aquí todavía no te hemos ofrecido nada. No, creo que lo que los rusos dicen, de hecho, es que ellos han vendido derechos a Andromeda Software, pero solo para ordenadores PC, y que su juego no tiene ningún tipo de licencia. Ahí está, eso. Así que el señor Gen este, pues, se debe de cagar patas para abajo. Dice que quiere colaborar para arreglar el estropicio que han hecho, ¿no? Es que mira, no solo estaba hablando con una empresa, es que estaba hablando con una empresa que pertenecía a la Unión Soviética, al telón de acero. O sea, tú cometes ahí una cagada y te pueden encerrar por cualquier cosa. De hecho, un comentario que tiene este hombre es que dice que él veía igual de posible salir con los derechos de Tetris como de acabar en la cárcel. O sea, que ahí no se andaban con tonterías. Yo voy. Bueno, pues llegados a este punto, el señor Gen dice que él quiere poner todo lo que esté en su mano para arreglar este desaguisado. Y él se va, según lo que tenemos entendido, él se va. Y es el turno de la segunda parte de esta negociación, que es el señor Stein. Bueno, pues Stein tenía ciertos derechos sobre Tetris y quiere negociar por más derechos. Sí, pero tenía los derechos de ordenadores y quería los de consola. Y aquí es donde el Org, madre mía, no me va a salir bien el nombre nunca, saca el contrato que tienen vigente entre Andromeda Soft y ellos, y dice que esto el contrato es horrible, que no vale para nada, y le dicen que también vuelva al día siguiente. Ella es el tercero en Discordia, la última entrevista que tienen con el señor Kevin Maxwell, que es hijo de un hombre súper rico, por lo que sé, que es un tío súper acaudalado ahí en Inglaterra. Sí, hijo del Imperio Maxwell, vaya. Que era una empresa que tenía, vamos, que tenía de todo. De todo, división, ¿no? División de videojuegos, equipos de fútbol, de todo, vaya. Y que tenía de todo, sí, sí. El señor Kevin Maxwell este... Y su padre tenía contacto con los rusos, o sea que más complicada la situación todavía. Bueno, resulta que además el señor Kevin Maxwell este, como estamos aquí con un montón de nombres, hay que recordar que es el que representa a Microsoft, y les dice, bueno, pues que quiere tener más derechos y tal, y por lo que sea, el gobierno ruso dice lo mismo, que ellos no han cedido ningún derecho, así que Maxwell comete el fallo de decir que la versión que ellos estaban distribuyendo que era pirata. Así que menudo fallo más garrafal, pero bueno, el gobierno ruso, como ya hemos dicho antes, estaba frotando las manos. Les dice que si quiere tener los derechos de Tetris para sistemas y tal, pues que les haga una oferta. Así que el hombre dice que de puta madre, pero que se tiene que ir a Inglaterra para informar allí a su padre, que era el dueño de todo, y que desde allí pues ya le haría una oferta. Así que mientras tanto, aprovecha el señor Gen Rogers y se hace coleguita de Alexei, empiezan a hablar ya de la segunda parte del Tetris y tal. Y mientras tanto, mientras todo esto ocurre, los rusos, que son muy cucos, empiezan a ver que aquí tienen mucho negocio y empiezan a hacer una especie de contrato donde van a dar a Stein, el que recordemos es cabeza de Andromeda Soft, los derechos de Tetris para sistemas domésticos. La jugada de los rusos es muy muy buena porque Stein ya tenía la licencia para juegos de PC, como hemos dicho. Y los rusos redactan el contrato de tal manera que cuando dicen sistemas domésticos, ellos especifican que los sistemas domésticos son ordenadores y no consolas. Y en esto que Stein no se da ni cuenta y cae en la trampa. Firma un contrato de licencia que ya tenía. Vuelve a tener la licencia para hacer juegos de ordenadores. Con lo cual la licencia de las versiones de consola estaba todavía en el aire. Bueno, y es aquí donde vuelve a entrar el señor Gen Rogers. Madre mía, con los nombres. Estoy hoy espesete. Ahora me comprendes, ¿no? Sí, que va con el señor Alexei Pajinov, que son coleguitas, y se hace con los derechos de Tetris para las consolas portátiles, o sea, sí, para la Game Boy. El señor Alexei ve que este hombre, vamos a decirlo así, va muy a la cara. Es una persona que no quiere hacer trampas, quiere dejar todo muy claro al gobierno ruso, y gracias a esta amistad, bueno, pues se hace con la licencia de videojuego Tetris para consolas portátiles. Y es aquí donde el gobierno ruso además le dice que si quiere dejan la puerta abierta para la licencia de videoconsolas domésticas, como en este caso sería la Nintendo. Así que el señor Gene Rogers vuelve a su casita. Mientras tanto, Atari, que estaba con su contratito firmado debajo del brazo, súper contentos, está inmerso en la fabricación de Tetris para videoconsolas, porque tienen el acuerdo. Según ellos, pues tenían el contrato para firmar, para hacer juegos para sistemas domésticos, que los tontos del pijo pues no se dieron cuenta de que solo era para ordenadores. Y se gastaron una pasta en marketing impresionante. Pero de flipar, sí, pero vamos, en marketing y en producción, porque los juegos ya estaban casi listos para salir. Tenían cientos de copias que al final no podían vender. Y aquí es donde hay un paroncillo, vamos a hacer un paroncillo en la historia antes de ir a acabar, que Atari y su división Tenge pues licenció este juego para varias consolas, entre ellas Sega Mega Drive, ¿no es así, David? Sí, licenciaron para Sega, en este caso Sega Mega Drive, la versión de Tetris, que se llegó incluso a fabricar, pero las copias no llegaron a ver la luz, llegaron a ver salir a la venta. Quedaron unas pocas copias, que son las que están por ahí y que valen un pastón. También existen las copias de Tengen de NES, que esas son más fáciles de conseguir y no son demasiado caras. Lo digo por si algún coleccionista se quiere pasar por eBay y demás, lo puede encontrar. Eso sí, el precio medio es 39 euros, así que no se espere encontrarse precio de 5 euros ni nada por el estilo. De la versión de Mega Drive esta, estuve antes viendo unas portadas por ahí y vi eso, que no es la típica caja de Mega Drive del cartucho, sino que es como distinta a la portada de todo. Es un poco extraña el diseño de la del manual y de la portada de la caja en sí. Y si pone eso, que se hicieron, creo que se rescataron 20 unidades de los contenedores que llevaban a destruirlo, y se pagan a un precio bastante alto ahora. De todas maneras, yo jugué a esa versión de Mega Drive, pero en un cartucho pirata, y la versión era un poco bastante mala. O sea, yo me quedo con la de Game Boy, mucho más divertida que la de Mega Drive. O sea que sí, para cualquier coleccionista y tal, pues sí es un objeto de gran valor, pero que la conversión en sí no era nada del otro mundo. Hombre, es una de las más buscadas, pero tampoco puedo decir mucho porque no soy tan afortunado de tener uno de esos cartuchos. Sí, ahora que caigo, no hemos hablado de la demanda de Atari a Nintendo. Eso es para el final, Héctor, la demanda vale. Para el final. Bueno, porque además es cojonuda la historia esta, porque resulta, pues eso, que el señor Gene Rogers vuelve ahí con sus derechicos de la consola portátil, se pone en contacto con Nintendo, se van los dos para Japón y se hacen con los derechos de los videojuegos en las consolas Nintendo de sobremesa. Y en esto que Atari ve que Nintendo empieza a publicar Tetris, y como ellos, según ellos, tenían en su contrato la licencia para sistemas domésticos, recordemos que solo para ordenadores, va y le mete un pleito a Nintendo, le mete una demanda a Nintendo para intentar parar la producción. Hay que decir que de dicha demanda estuvieron el propio Alexei y su amigo, el... Joder, ¿cómo se llamaba? Me cago en la puta, nunca me acuerdo. El Elrog, ¿no? ¿Eh? El del Elrog, este. Sí, el del Elrog, el Belicón no... Bueno, el Belicón también, pero también estuvo el otro, el... ¡Ay! Joder, no me acuerdo, mierda. ¿Gene Rogers? Sí, Gene Rogers. ¡Ay! Joder, qué lío de nombres, macho. Sí, es que es complicada esta historia. Bueno, de todo, bueno, del juicio, ¿no? En el juicio, que por cierto, el juicio lo ganó Nintendo. Que digamos, en este juicio, el que más asustado estaba era Belikov. Porque en la Unión Soviética, si el juez, porque el juicio creo que fue en Estados Unidos, si el juez dictaminaba que los derechos pertenecían a Atari, pues digamos que a Belikov se le cae. Digamos que el gobierno ruso le daría bien pal pelo, vaya. Sí, porque además hay que decir que Maxwell, la compañía esta enorme de Microsoft, también estaba amenazando muchísimo a este hombre, a Belikov. Decían que su decisión de no conceder los derechos a Microsoft pues iba a traer consecuencias políticas, así que el hombre estaba, vamos, que no le cabía el pelo una gama martillazos en el culo. En ese momento pasó todo, de ser una mera situación financiera, o sea, de empresa, una disputa de empresa, estuvo a punto de convertirse en una disputa política, que es lo chungo. Bueno, así que aquí acaba la historia. En noviembre de 1989 queda todo zanjado. Se descubre la pequeña, por decirlo de alguna manera, pequeña trampa del gobierno ruso hacia Atari. Dicen que se deja sobre la mesa ya que Atari solo tiene la licencia para lo que serían los sistemas informáticos. Y Nintendo gana millones de dineros, de euros y de dólares y de todo con su Game Boy y su Tetris, pero aquí el pobre Alexei no vio un duro, se quedó a dos velas. Ahí está, volviendo a lo que yo decía. Bueno, como decía, no tenía derecho porque durante un largo tiempo los derechos de Tetris seguían perteneciendo al gobierno ruso. Sí, más bien con la caída del comunismo, pues la gente empieza a volver a tener los derechos. y en el caso de Alexey Panitov, pues al menos tuvo suerte, porque si algo tienen los videojuegos, o siempre han tenido, es que al cabo de un año, un mes, una semana, o lo que sea, siempre sale un juego que lo supera, y el juego, por muy bueno que sea, cae en el olvido. En cambio, el Tetris es un juego que ha perdurado décadas. O sea, ya lleva, no sé, 25 o 30 años, y sigue vendiendo, y Alexey Panitov al menos al final consiguió algo de lo que se merecía. Sí, porque además este hombre se fue a Microsoft, se fichó por Microsoft ahí a hacer jueguecitos y tal, y que en el 96 pues recuperó los derechos para su juego, y alguna perrica que otra ganó. Sí, un poco porque ya tenía los derechos para recibir royalties y demás. Pero bueno, con todo, creo que incluso hoy día aún se tiene que estar ganando la vida como diseñador de juegos todavía. Que no, hombre, o sea, sí, que digo, que está ganando royalties, pero no es lo que piensa todo el mundo de un tío que se está forrando de pasta por no hacer nada, ¿no? Que también, que aunque gane, no es demasiado tampoco. Hombre, que seguir trabajando. Acabó de diseñador y diseñó algunos juegos, creo que participó en el Yoshi Island, en los puzzles. Lo que pasa es como el Tetris fue un juego así que le salió un poco así medio de suerte, sin que se lo esperara, intentando buscar otra cosa, y al final resultó un concepto genial, pero él no lo había pensado así desde un principio. Pues tampoco es que sea un gran diseñador de juegos, ha sido una persona que ha tenido una idea brillante, pero solo una. En el resto de juegos no ha demostrado nada. Hombre, aquí llegados a este punto, ya que hemos acabado la historia y tal, de todas formas, que Tetris creó escuela. Yo recuerdo que no sé si sería una segunda parte al uso, que también se realizó Weltris, que era un Tetris en plan 3D. Yo recuerdo haber jugado a este juego en Atari ST y en Spectrum, que la verdad es que no me gustaba tanto, y que tuvo infinidad de clones este juego. Bueno, hay que contar que en Sega el Columns, por ejemplo, un estilo bastante similar al Tetris, aunque se desmarcaba en el tema de que no era tanto el tema de ir girando y encajando, sino de unir las gemas de colores que caían. Y Atari, que sacó el Clax, que la verdad es que, por lo que yo recuerdo, pasó así como sin mucha pena ni gloria. Y luego ya lo que empezó en tema Puyo Puyo y todo este tipo de juegos como el Dr. Robotnik Big Machine y todos estos que bebían un poco de las fuentes de lo que era el Tetris, aunque cambiando ligeramente lo que es el estilo de juego. Luego está un poco ya las propias invenciones del Tetris dentro de Nintendo, ya sea el Tetris Attack o el Tetris 2, que desde luego nunca alcanzaron el nivel del primero. Sobre todo porque también, digamos, que cambiaba o variaba o complicaba la jugabilidad del Tetris original de forma innecesaria. Hombre, yo defendería el Tetris Attack. A mí, sinceramente, me encanta ese juego, así que no te voy a dejar que te metas con él y digas que es peor. No sé, a mí, por ejemplo, cosas, otro tipo de juegos que también así se han visto tipo Tetris, estaría también el Puzzle Fighters 2 Turbo, no sé si lo conoceríais, de CPS2, de recreativas, que es lo mismo, aunaba un poco la idea del Columns, la idea del Puyo Puyo y la idea básica del Tetris con los personajes de Street Fighter, también sería otra encarnación del Tetris. Y no sé si recordaréis vosotros, a mí, hablando ya un poco del Tetris clásico, bueno, por lo menos por mi zona se comercializó mucho, eran unas maquinitas de Tetris que eran, bueno, era básicamente el Tetris de toda la vida, eran 9 niveles que iban yendo cada vez más rápido, y bueno, por mi zona por lo menos se fue la leche, porque todo el mundo, tanto en comuniones, bodas, bautizos, los regalaban, y la verdad es que creo que fue otra de las cosas que seguramente contribuiría a la expansión del Tetris, o que por lo menos se aprovecharon de una forma muy fuerte de la idea, y que no sé si tendría algo que ver con las patentes de que estuvisteis hablando antes del Tetris original, de, por ejemplo, si se tuvieron que pegar o algo con la versión de Nintendo de Game Boy. También había variaciones bastante divertidas, como el Tetris Blast, donde las fichas para explotarlas tenías que hacer unas bombas y iban creciendo. Pero realmente lo del Tetris, lo bueno que ha tenido siempre es su sencillez. Y, o sea, y ha sido tan bueno el concepto que, o sea, cuando se le ha metido un modo multijugador ahí online, donde todo el mundo va pasando de las líneas a los otros, sigue funcionando el juego. O sea, ha permitido mejorar aspectos que ni siquiera existían en la época para adaptarlo a juego multijugador muy divertido. una pregunta de lo de antes. ¿El Clax eran tres dimensiones o no? Clax, que yo sepa, no. Bueno, no, tenía el... un... Es que había uno que no sé si era el Blockout, puede ser algo así, que eran como el Tetris, pero en 3D. El Blockout me suena más que sería como el Beltris. A ver, el Clax no es que fueran tres dimensiones, pero daba una ligera sensación de profundidad en el sentido de que las fichas caían como desde una cinta transportadora. El Clax era que se iban acercando hacia ti, ¿no? Algo así. Claro, era lo más en tres dimensiones que puede dar, que pensar. Bueno, sí. Está aquí. Es el 3D Tetris para Virtual Boy. Vaya, qué nombre. Okay, yo se lo tengo. Sí. Aquí estaba, sí. Aparecía, yo lo tengo, es prácticamente injugable. Vale. Sí, como todos de Virtual Boy, supongo. Vale. Otro así en 3D que recuerdo ahora era uno de Nintendo 64, el Tetrisfere, creo que se llamaba, que era como una especie de bola donde iban cayendo la... Eso solo lo he visto en vídeos, no iba a jugar siquiera. Fue de los primeros que salió para Nintendo 64. Yo lo vi muchas veces en mi videoclub alquilar, pero por las cosas que veía ahí no me atreví ni a alquilarlo ni una vez. No tenía pinta de ser entretenido, más un dolor de cabeza. Es que, para que no lo sepa, era como una especie de Tetris, pero las fichas caían, pero no que caían, era una cosa rara. Era como componer piezas de Tetris en un círculo, en una esfera, rarísimo. Y bueno, ¿y vosotros hasta qué nivel os habéis llegado? ¿Alguno de los que le haya echado vicio tanto al Tetris de NES o el de Game Boy, que a lo mejor es el que más, yo por lo menos el que más he jugado? El de Game Boy, yo sí me acuerdo lo que comentabais antes de la nave. Yo sí me acuerdo de llegar a sacarlo en el Game Boy, pero hace años. Recuerdo que creo que cada 5 niveles cambiaba la nave o algo así. Si a lo mejor habías... Creo que a partir del nivel 10 era cuando te empezaban a salir navecitas cuando te salía el Game Over. Y creo recordar, yo por lo menos creo que vi 3 o 4 tipos distintos de naves, cada vez más grande, y creo recordar también que el escenario cambiaba un poco cuando te lo pasabas, empezaban a salir como los bailarines estos rusos, cada vez que si te habías pasado un nivel muy alto, creo recordar que te salían más bailarines de estos, ahí en una especie de edificio. Esto lo tengo como vagos recuerdos, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Eso es más casi de la recreativa, quizás, cuando jugabas... Es que creo que es la versión de Atari Games. Sí, lo tengo un poco borroso. Sí. Claro, entonces ahí salían las ventanitas que salían arriba, que salía el tío bailando, que luego se llevan agarrado del cuello y todo eso, con la musiquita, eso. Aunque no se llegó a comercializar de forma legal, sí que apareció en un montón de cartuchos de clones y demás. Yo la verdad es que al Tetris aún sigo jugando bastante, y me enganché hace 2 años por culpa de un compañero de la página, de Amorín, que decía ahí que jugaba campeonatos y quedaba ahí entre los primeros de Europa y todo eso, y dije, bueno, pues vamos a ver si le ganamos, ¿no? Y después de entrenar mucho durante un año en el metro ahí todos los días que me iba a la universidad jugando al Tetris, pues al final ya le conseguí ganar y ahora lo tengo ahí en la palma de mi mano para dar una paliza cuando quiera. Y aparte, otra cosa que me ha pasado es que de tanto jugar en la Nintendo DS, al final se me han estropeado los dos botones de arriba, los dos gatillos. Tengo que cambiar la ficha y ya no me funcionan y no sé cómo arreglarlos. El otro día estaba jugando al Chrono Trigger y tuve que meter un palillo, no sé cómo, para poder pulsar la L, porque en un momento me lo decía. Ya no puedo tirar 3 horas de juego por no tener la L. Pues esos son jorobados de cambiar, los gatillos esos. Sí, intentaré venderla o algo. ¿Qué de ese? ¿La que era así de colores o la primera gris que salió? Es una DS Elite. Es que yo creo que ese problema no lo tienen las primeras que salieron. Que además, Juan, habrá que decir que seguramente soñarías con las piececicas cayendo, ¿no? Que eso es una cosa que tiene el Tetris. Sí, lo del efecto Tetris y todo eso. La verdad es que cuando empiezas a jugar, pues llega un punto que dices, no puedo ser mejor. O sea, te ponen el nivel y dices, eso no lo voy a hacer en la vida, ¿no? Y van pasando las semanas y de repente, pues lo que te parecía imposible, pues te parece que es lo más fácil del mundo. Y al final, pues ya que juegas casi de memoria. O sea, no hasta el punto del japonés que juega a la versión de Tetris de Arica, pero vamos, o sea, las fichas ya sin pensarlas ya las colocas. Sabes cómo van y todo eso. Que la verdad es que ahora que lo pienso, el Tetris, la verdad es que es un juego bastante cabroncete, ahora que lo pienso. O sea, bastante cruel con el jugador. Quiero decir, es un juego que sabemos que nunca nos lo vamos a pasar, y aún así jugamos. Y juego un poco con la cosa de que como decía en un documental que vi, que es que es el único juego en el que las cosas que has hecho bien desaparecen. O sea, las líneas que has hecho bien desaparecen, dejándote solamente que veas lo que no has hecho bien, los errores que has dejado ahí, las piezas que no han encajado, las que no has podido encajar bien. Juego un poco con eso el juego. Gracias al modo online, pues es muchísimo más divertido, sobre todo estás jugando con alguien de tu nivel, las partidas pueden llegar a ser espectaculares ahí, y con los giros T le dan bastante vida, con las fichas que tienes en reserva, y todo eso, pues jugando rápido se vuelve, la verdad, muy adictivo. Es que hay que tener en cuenta que el Tetris casi das una patada a una piedra y te aparece o una versión o un dispositivo que lo tenga instalado. Yo, sin ir más lejos, me acuerdo que el segundo móvil que tuve hace la pila de años, metías un código y te salía un Tetris. O sea, no tenía el juego, o sea, no te lo vendían como que el juego tuviera, o sea, como que el móvil tuviera juegos, pero tú metías ahí un código con unos números, dabas al OK y te aparecía un Tetris. O sea, ya llegaba a esos niveles. Y también quería comentar que últimamente con el tema este del Facebook y tal, se han puesto de moda ciertos juegos, digamos, sencillotes, estos de los de toda la vida, los típicos de unir cosas. Y hay uno que también fue, digamos, a la sombra del Tetris, fue programado por el mismo Alexei. No sé si os sonará uno que tienes una pantalla llena de colores y tienes que ir clicando en los colores que están unidos para que se vayan quitando todos de la pantalla. El Lights Off, puede ser, o algo parecido. Bueno, al Lights Off. El original se llamaba Breakthrough. De hecho, la pantalla simulaba lo que venía siendo una especie de muro de Berlín. Y en el hueco que quedaba relleno de fichas, pues eso, tú tenías que ir tocando y las que se estuviesen tocando, me parece dos o más, desaparecían. Al principio podías ir a lo loco destruyendo, pero luego tenías que ir con cierta cabeza para que al final no te quedasen descolocadas y no te quedase una ficha suelta, por ejemplo, y no pudieras quitarla. Lo único de eso, claro, obviamente, pues que eso creció a la sombra del Tetris y es, no tiene nada de fama respecto al otro. Hay que decir una cosita, que el señor Altamair quiere decir algo de las versiones pornográficas del Tetris. Menos mal, por fin, culos y tetas. Sí, sabía que estabais esperándolo. Sí, estaba viendo la página esta que hay por aquí de PixFans, precisamente, que venían varias versiones, como el PornTris, GayTrix, no, GrabTrix era, vale. Y también no es mala SexTrix, que al ir completando las líneas se iba bajando una... íbamos como descubriendo el fondo donde salía una señorita con poca ropa o sin ropa en algunos casos. Y nada, pues no, está bien, es que hay un montón de versiones aquí, eso, en plan, me llamó la atención. Estas hay también algunas que deben ser medio hentai o algo así, pues algunas chicas. Sí, la verdad es que los japoneses en los salones creativos tenían un montón de versiones pornográficas de juegos y también un montón de puzzles, sobre todo. O sea, el que más popular, o sea, el más popular que podemos conocer probablemente sea el Dead Panic, donde teníamos que recortar la silueta de la chica y si lo hacíamos bien, pues nos premiaban enseñándonos a la chica y si la recortábamos mal, pues nos ponía un monstruo. Y también el Poker Girls, donde jugábamos a billar con unas chicas que también se desnudaban al final de la partida. Y obviamente pues el Tetris y casi todos los puzzles tuvieron también su versión erótica en los arcades. Bueno, pues creo que está casi todo dicho, ¿no? Hemos comentado un poquito la historia conspiranoica de este juego, que creo que no hay otro juego con una historia así. Hemos comentado las versiones pornográficas, que es lo más importante, lo demás da igual. Hemos comentado esto y ya valía. Así que, bueno, muchachos, vamos a pasar a las despedidas. Bueno, señor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo hemos estado? Bien, bien. Una pena, porque no conocía muy bien toda la historia esta del Tetris y me pareció muy interesante todo lo que hay de fondo de los... la Atari por aquí, Microsoft por allá y todo, y muy muy interesante, la verdad. Señor Héctor. Bueno, yo no voy a decir más nada, que si no me lanzo y el programa va a durar 5 horas, como siga así. Bueno, Héctor, había cosas importantes que decir, de lo listo que son los rusos. Ha sido un intento fallido de coña, pero bueno. Bueno, señor Javi. Bueno, que muy contento con este programa, por recordar un juego como este tan, tan atemporal, que si ha aguantado los años que ha aguantado, los 25 años, esto ya tenemos Tetris para siempre, nos guste o no. Señor Marcos, ¿y tu Tetris Attack? Pues nada, yo lo mismo, que también le eché sus vicios en Game Boy, sobre todo en una de estas, antes de la Game Boy, en las maquinitas estas que os comenté antes. Y bueno, ante todo también daros la enhorabuena a ti y a Héctor, porque le habéis dado un repaso a la historia muy buena. Señor Miguel. Bueno, pues yo comentar que no jugué demasiado a este juego, pero lo poco tiempo que pude dedicarle, pues la verdad es que me pareció bastante interesante. Y bueno, jugué más que nada en Game Boy y un poco en la recreativa, que vuelvo a insistir en que creo que no tenía final. Bueno, eso es algo que habrá que mirar, ¿eh? Yo quiero saberlo, la verdad es que me pica la curiosidad. Bueno, y para ir acabando, nuestro invitado, señor Juan, señor Jimmy, de PixFan. gracias por la oportunidad de estar aquí con vosotros. La verdad es que los podcasts últimamente los escucho bastante y son un vicio. O sea, no puedo dejar de escucharlos y me parece muy entretenido. Bueno, Juan, hay que comentar que, bueno, no sé si habrá algún oyente que haya salido del Tíbet o que viva en una burbuja. Coméntanos algo de tu paginita. Bueno, pues es un proyecto que empezamos hace unos años cuando se hablaba de que los blogs iban a dar dinero. Yo dije, bueno, pues si dan dinero tengo que hacerlo, ¿no? Pero claro, o sea, era una leyenda urbana, ¿no? De realmente no dan nada. Entonces, pues nada, empezamos ahí a Morín y yo con la página. Queríamos hacer ahí un blog de videojuegos, algo distinto de lo que había, y sin centrarnos, por ejemplo, en la actualidad. O sea, era un blog retro, porque, por ejemplo, si quieres leer actualidad, pues te vas a grandes páginas, a Meristation, por ejemplo, a Vandal. O si quieres leer retro, pues hay páginas muy buenas también, como el Pixelbook de Peja o el Book de Manu. Entonces, pues, si vas a competir contra un grande, no vas a poder. Tienes que poner algo distinto, y eso es lo que hemos intentado desde el principio, intentar poner los artículos que nos gustaría leer, como leyendas urbanas o cosas relacionadas con la cultura y la historia de los videojuegos. Y la verdad es que no ha ido nada mal. Ahora ya estamos en un millón de visitas mensuales y unos 2 millones de páginas vistas. Bueno, Javi, la dirección para que te escriban los correitos. Bueno, pues todos los correos para que los leamos aquí y tenga una pila de correos que tenga que pasarme el fin de semana en vez de descansando leyendo vuestras cosas, a fasebonus@sakurabit.net. Fase Bonus. Nos gusta lo retro. Bueno, pues después de esta charleta que hemos tenido del Tetris, ahora estamos tranquilicos David y yo, y que hemos quedado con Kirai, que vamos a hablar con él desde Japón. Aquí, así que aquí tenemos al otro lado de la línea al señor Kirai, que responde al nombre de Héctor y que es el webmaster de la página kirainet.com. ¿Cómo estamos, Héctor? Hola, muy buenas. Bien, bien. Por aquí, por Japón estamos. Bueno, que te pillamos en una hora intempestiva, que estás hasta arriba. Y bueno, pues estamos seguros, yo creo, que la inmensa mayoría de nuestros oyentes pues te conocen. Más que nada porque tu página, Un Geek en Japón, es súper famosa. Pero pues hay algún despistadico por aquí. ¿Podrías comentarnos quién eres y qué haces? Me llamo Héctor. Mi nickname en internet es Kirai y llevo viviendo en Japón casi 6 años y empecé a escribir un blog un poco antes de venir a Japón y llevo casi 7 años o incluso más escribiendo un blog que se llama kirainet.com y ahí voy escribiendo todo lo que voy aprendiendo sobre Japón y lo que se me pasa por la cabeza en general. Y he aprovechado también lo que he ido poniendo en el blog para escribir un libro con los contenidos del blog y ahora acabo de sacar otro libro con las mejores fotos que he ido poniendo en el blog, aunque la mayoría de ellas no han salido nunca en el blog, la verdad. Es la primera vez que escribo un libro más desde cero. Bueno. Y mi trabajo diario aquí en Japón es soy ingeniero y me dedico a eso, trabajo en la industria de internet. Bueno, pues nos enteramos de la publicación de tu segundo libro, que ya publicaste un libro, como lo has dicho, llamado Un Geek en Japón, y queríamos que explicaras un poquito a nuestros oyentes de qué va el libro, qué anécdotas cuentas y tal. Pues eso, el libro es más o menos contenidos del blog, los mejores de los primeros 3-4 años que estuve escribiendo, organizados en capítulos, ordenados y puestos en bonito, digamos. Es como lo que habría hecho yo para tener, es un libro que a mí me gustaría tener en mi estantería, por eso lo escribí. A mí me gusta mucho aprender, soy muy curioso, y eso, todo lo que fui aprendiendo, llegué a Japón sin saber nada sobre Japón, y todo lo que iba aprendiendo, me iba sorprendiendo cada día, lo iba escribiendo en el blog, y cuando me di cuenta tenía material suficiente para escribir un libro. Y me puse a ordenarlo todo y me llevó más tiempo del que esperaba. Yo digo, pues si ya lo tengo todo escrito será fácil, pero no, fue mucho más complicado porque no es lo mismo escribir para un blog que escribir en un libro. Hay que corregir muchas cosas y el tono de la conversación es diferente, la forma de escribir. Entonces, al cabo de casi 2 años escribiendo y corrigiendo, surgió el libro en el que está todo mucho más ordenado que en el blog, y es una recopilación de todo lo que fui aprendiendo durante mis primeros años en Japón. Entonces está escrito de una forma que puedes ir viendo cómo voy aprendiendo yo sobre cada aspecto de la cultura japonesa, lo que más me va sorprendiendo, sobre la historia, la vida en la empresa, la vida en Tokio, las tribus urbanas en Tokio, los típicos fenómenos del manga, el anime, los videojuegos, la música, el cine, la televisión en Japón. Todo eso lo voy comentando en el libro, porque todo esto es, a veces, para vivir en un país, lo más importante, bueno, además del idioma, también es muy importante conocer la cultura, pero no ya, lo de la cultura suena demasiado genérico, no solo conocer la historia del país y cosas de estas, sino tienes que saber, para poder conversar con gente día a día, tienes que saber sobre, pues, los programas de televisión más famosos del país, porque todo el mundo está hablando de esas cosas. Son las películas más famosas de los últimos 20, 30 años, la gente, los políticos, todo lo que hace el conjunto del país, la cultura del país, pues hay que conocerla para poder vivir en un país con comodidad. Hay gente que no lo sabe y también vive feliz. Y todo eso lo intento contar en el libro. Una perspectiva desde alguien, desde un español que está viviendo aquí en Japón. Es tan sumamente diferente su cultura como nos parece a nosotros desde aquí. Sí, es muy diferente. Lo que pasa es que yo creo que ya últimamente me he acostumbrado, y ya a mí me sorprende cuando voy de vuelta a España. Entonces digamos que estoy un poco japonesizado. Bueno, una cosa que nosotros manejamos mucho, pues es el tema de los juegos retro. No sé si lo sabes, en nuestro programa tratamos casi todo. ¿Y ahí la cultura cómo la tenéis? Juegos retro, pues este es el país ideal si os gustan esas cosas. Por ejemplo, aquí hay tiendas de segunda, se llevan mucho las tiendas de segunda mano, y una de las cosas que se suelen vender son videojuegos de segunda mano. Y los japoneses son muy cuidadosos, y encuentras juegos de segunda mano con la caja, las instrucciones y todo, juegos de hace 10, 15, 20 años, los encuentras como nuevos. Y además los puedes comprar súper baratos, por 50 céntimos de euro, 100 o 1 euro. Oh, qué maravilla. Entonces puedes ir a tiendas que son pasillos enteros, todos llenos de juegos, desde MSX hasta Super Nintendo, e incluso ya la Dreamcast ya se considera retro aquí. Todo eso en tiendas enormes, donde puedes incluso, hay cestas a veces que puedes incluso coger juegos a granel, a un euro el juego, y vas metiendo ahí en un cesto 20, 30 juegos y los compras, y las mayores suelen funcionar muy bien. Los japoneses lo cuidan todo muy bien. Y tiendas de estas hay por las más famosas, es una cadena que se llama Book Off, es una cadena que tiene tiendas por todo el país y vende manga de segunda mano, videojuegos y CDs de música y películas de segunda mano. Entonces, pues eso, esta es una cadena. Y luego también hay algunas que no son cadena. En Akihabara hay un montón de tiendas de juegos retro y cosas frikis. Que vas a una tienda de estas y te puedes comprar, yo qué sé, lo más raro que puedas pensar, lo más, una Virtual Boy te lo puedes comprar. O cosas muy raras. Y videoconsolas que solo salieron en Japón y cosas así. Todo, puedes encontrar lo que quieras. Navegando por tu blog, leí un artículo acerca de una cafetería retro que se llama 8-Bit Café, y bueno, ¿qué nos puedes comentar de esa idea? La verdad es que parece bastante original e interesante. Es una cafetería que está en Shinjuku, y eso se llama el Café 8-Bits, y está todo, está decorado, la temática es todo, es muy nintendero el sitio, es muy de Nintendo, está todo lleno de Marios y videoconsolas puestas por las, incluso colgadas del techo hay videoconsolas. Tienen una Virtual Boy, y luego tienen una esquina, tienen una televisión, no es muy grande, es pequeñito el sitio, y tienen una televisión con, ¿qué tenían? A ver, si no, una Super Nintendo, una NES, y creo que tenían incluso una Mega Drive y una PlayStation, la primera PlayStation. Y puedes puedes eso, tomarte café, incluso comer o cenar, y luego hay la televisión, esa es compartida, entonces si hay otro cliente jugando te tienes que esperar. Pero ese ambiente distendido, hay gente que incluso va y no juega, simplemente es para estar en tu ambiente nostálgico, ¿no? Y ponen música de yo qué sé, de un Zelda viejo. La música es todo música de videojuegos. Entonces, mientras escuchas música de videojuegos, charlando con los colegas, es un ambiente retro, pero que tampoco es de... No está el sitio lleno de videoconsolas. Es más para frikis que ya se están haciendo viejos y les gusta más hablar de videojuegos que jugar a videojuegos, yo creo. Y hay algunos cócteles. Los cócteles del sitio son curiosos. Hay uno que se llama Doctor Mario, que con el cóctel este del Doctor Mario te dan unas pastillas que parecen, unas cápsulas que parecen del Doctor Mario. Y nada, sabían, o sea, eran azúcar puro las cápsulas esas. Y más nada, está muy chulo el sitio. Bueno, a mí me gustaría regresar un poco a tu nuevo libro, Un Geek en Japón Momentos, y me gustaría que contaras un poquito a nuestros oyentes qué se pueden encontrar en él. Pues este es un libro... La idea en principio era hacer un libro de fotos, pero un libro de fotos pues como que es demasiado simple, ¿no? Es un libro de fotos, pues vaya, pues para eso cualquiera lo puede hacer, va a Japón, sacas fotos y cualquiera puede hacer un libro de fotos medio decente. La otra cosa es luego hacer fotos buenas. Y como yo fotos buenas pues no sé hacer todavía, estoy aprendiendo. Pues lo que he intentado hacer con este nuevo libro es acompañar cada foto con una experiencia. Cuento algo sobre la foto. Dependiendo de la foto, cuento algo que me pasó cuando saqué la foto, o cómo llegué a conseguir hacer la foto, o si sale alguien en la foto, cuento algo sobre esa persona. Es como un poco añadir contexto a cada foto. Entonces es un libro de fotos, pero algo diferente. Todos los contenidos son originales, nunca los he publicado por internet. O sea que es un libro que he hecho desde cero. Me ha costado casi un año escribirlo, pero he aprendido mucho escribiéndolo. Yo tengo una preguntita, Héctor, que hacerte ahora ya para ir acabando, para ir dejándote que descanses, sí, un poco. ¿Qué te quedarías de Japón que no tengamos en España? La seguridad de Japón. Japón es un país muy, muy seguro. No... Puedes ir súper tranquilo por cualquier sitio, a cualquier hora, en cualquier lado. Puedes cruzar en pleno centro de Tokio, puedes cruzar parques oscuros y lo que quieras, y un niño puede ir donde quiera solo, no pasa nada. Eso me gustaría, eso si se pudiera traer a España sería ideal. Bueno, Héctor, pues si te parece bien, te vamos a ir dejando para que descanses, pero me gustaría que comentases a nuestros oyentes dónde pueden adquirir tu libro, y si te da tiempo, si quisieras comentar alguna cosita que te dejas en el tintero. Pues el libro, a ver, voy a hacerme publicidad a mí mismo, lo podéis comprar en cualquier lado, yo creo, y si no lo tienen, pedidlo, que en España eso es otra cosa que me he dado cuenta, en las librerías, si la gente no pide los libros, los libreros pasan de pedirlos. Entonces, eso, si no lo tienen, pedidlos. Y sé que lo tienen en abundancia en las FNACs. En cualquier FNAC de España tienen abundancia, y en los Corte Inglés. Y si lo queréis comprar online, creo que la FNAC también lo venden online, y en la página web de Norma Editorial también lo venden por internet. Y si lo queréis comprar desde fuera de España, tenéis que mandar un email a info@normaeditorial.com. Y os lo enviarán a cualquier lado del mundo. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar mi rollo. Y si queréis hablar no se me da muy bien. No sé si lo habréis notado. Se me da mejor, bastante mejor escribir, porque tengo más tiempo. El problema de hablar es que no tienes mucho tiempo de pensar lo que estás diciendo. Se me da mejor pensar, y una vez voy pensando las cosas, escribirlas. Así que si queréis saber cosas con más sentido que lo que he contado aquí, me podéis seguir en el blog, donde voy contando mi rollo todos los días, mis divagaciones sobre Japón, mi vida y lo que voy aprendiendo. Y eso, la filosofía mía es ir aprendiendo sobre Japón, y no solo sobre Japón, sino sobre las diferencias de Japón, Asia con el resto del mundo, ir aprendiendo unos de otros, porque ningún país ni ninguna persona es perfecta. Así que si os queréis pasar por el blog a comentar o ver lo que queráis, estáis más que invitados. Y nada, gracias a todos por escucharme otra vez. Bueno, por nuestra parte, Héctor, encantadísimo. Recordar, oyentes, que ir a inet.com, haceros con el libro, y que muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con tu libro, que sabemos que la tendrás. Así que nada, un abrazo muy fuerte desde España. Venga, muchas gracias a vosotros. Abrazos. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. O sea, David, qué interesante lo de la cafetería. ¿Tendremos que irnos alguna vez a Japoncete por ahí a echar unas partidicas a la Super Nintendo? Sí, sí, y a tomarnos algo fresquito escuchando música retro. Bueno, pues antes de seguir con el programa, que estamos teniendo un programa hoy muy cargadito, vamos a pararnos un segundo. Os voy a comentar que yo ahora mismo tengo en mis manos un libro con una portada impresionante, editado por Planeta de Agostini, que al abrirlo nos encontramos, yo lo voy a decir así, pues con la historia de los videojuegos del software español. Algunos sabrán que estoy hablando del libro Spectrum y que no podemos considerarnos un podcast de juegos retro sin tener en la otra línea, como digo siempre, al creador de dicho libro, señora Ciriz. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues de primeras encantados, pero encantadísimos de tenerte. O sea, eres un punto clave en esto de los videojuegos retro. Y que estamos, pero contentísimos que nos saques un poquito de rato porque estás súper ocupado. Para mí es un placer estar con todos vosotros, hombre. Pero un verdadero placer, de verdad. Bueno, yo tengo la primera pregunta que hacerte. La verdad es que somos todos seguidores de tu obra. Pero hay una cosa que a todo el equipo nos llama la atención. Son tus inicios, vamos a empezar por el principio, como solemos hacer. Es que tú partes de una familia de músicos. Estudias piano, estudias música. Es una cosa que te atrae mucho. Pero que luego compaginas esta afición con lo que es la ilustración. ¿Cómo llegas a este punto? Sí, bueno, la verdad es que bueno, a mí siempre me ha gustado dibujar y de hecho bueno, estuve trabajando en un conjunto en los años 70, ¿sí? Estuve trabajaba por las noches, podía saber lo clásico, las salas de fiesta de aquella época. Bueno, un grupo además que coincidíamos con, por ejemplo, coincidí con Fórmula Quinta, de ahí luego que conocí a Paco Pastor, el director de Topo. Y bueno, la verdad es que mientras todos mis compañeros se levantaban a las 2 de mediodía, pues yo casi siempre me levantaba a las 10 de la mañana para ponerme a trabajar, a dibujar, que es lo que más me gustaba. Y es que prácticamente, como diría Carlos Jiménez, un amigo mío, es que no sabemos hacer otras cosas. Yo qué sé, no sé, a mí lo que me gustaba era dibujar y aunque estaba trabajando y trabajaba de noche y eso, me levantaba temprano y me ponía a dibujar, a hacer mis cosas. Un baúl de recuerdos que tengo por ahí, que no veréis la luz ningún aficionado nunca, porque son trabajos de principiante total, ¿no? Y bueno, pues ahí empecé hasta que ya me decidí por lanzarme en este mundillo. Me fui a la revista Trinca y ahí me contrataron, la verdad. Y la verdad es que ha sido un sin parar desde aquel momento. Ya no he parado en ningún momento de la profesión. O sea, que vas siempre a tope, que es nuestro lema, que no paras. Y bueno, yo quería preguntarte, tu principal personaje, por decirlo de alguna manera, es Lorna. Creo que todo el mundo... Dime. Sí. No, tengo dos personajes que han sido importantes en mi carrera, ¿no? Uno es Lorna, evidentemente, y otro es Mott, que se publicó en El Pequeño País, que también nos ha publicado en el recopilatorio Planeta de Agostini. Yo creo que son los dos personajes más representativos. Tengo alguno más, como el Bosque de Loom, pero creo que el Bosque de Loom, por ejemplo, todavía es inédito, saldrá este año, a final de año, saldrá el libro. Pero yo creo que tanto Mott como Lorna, tanto Mott monta tanto, ¿no? Bueno, yo lo que quería comentarte es que, bueno, yo principalmente te conozco por Lorna. Luego ya continuaremos con Mott, que es un personaje que tenemos ahí. Me gustaría saber cómo llegas a meterte en lo que es el dibujo de Lorna, al dibujo erótico, y que yo sé que tuviste, o no sé si tuviste por obligación, que te fuiste fuera de España a dibujar. Sí, bueno, la verdad es que como ya me había planteado yo dedicarme al dibujo, dedicarme a la historieta, pues cuando la revista Trinca cerró en España, pues aquí no había prácticamente ninguna revista donde poder publicar, no había lugares donde un dibujante pudiera hacer cosas. Entonces, pues lo de siempre, todos los dibujantes hemos emigrado para afuera, ¿no? Y en este caso, pues me contrataron para Italia. Estuve 6 años haciendo erotismo, haciendo unos cuadernos de 240 páginas al mes, y que realmente es donde yo aprendí, digamos, a dibujar, porque no había demasiado tiempo para pensar en las cosas. Todo tenía que ser muy rápido, ¿no? De figurar 240 páginas mensuales es un trabajo bastante fuerte. Y estuve haciendo erotismo. La verdad es que fue mi primer contacto con el erotismo y empecé a dibujar por mujeres y cosas eróticas. Y luego, cuando en España hubo la apertura, pues todas las revistas, como ya sabéis, pues no había revista que si no tuviera una teta no se preciaba de revista. En los kioscos era tremendo, ¿no? El boom tan tremendo que había del desnudismo, tantos años de represión, pues era una invasión tremenda, ¿no? Y una revista que se llamaba Mastia me encargó la creación de un personaje para hacer cuatro páginas atrás en color, que no era en color, yo lo hacía en blanco y negro, pero cuatro páginas encartadas de una historia erótica, un poco al estilo de Playboy, de Little Fan Fanny o de Penthouse con Wanda la perversa. Y la verdad es que me dejaron libertad y yo me planteé pues dos de las cosas que mejor sabía hacer. En ese momento el erotismo, que yo venía de Italia, llevaba muchos años haciéndolo, y otro género que a mí me apasiona toda la vida y que toda creo que está reflejado en toda mi obra, es la ciencia ficción y la fantasía, ¿no? Ese fue el nacimiento de Lorna, que bueno, fue un encargo de una editorial, y estuve trabajando para esa revista, me parece que fue 44 páginas, y luego me planteé un segundo álbum, los dos salieron publicados, y luego estuve un tiempo que no publiqué nada de Lorna hasta que volví a sacar Move Club, que eso también está reflejado en el integral. Además, en el integral que ha sacado Planeta de Agostini de Lorna, también está reflejado en que yo a principio esas historias las hice en blanco y negro, luego se coloreaban por fotomecánica, y he querido que en el libro, el integral de Lorna, en el primero, esas historias que yo había pensado en blanco y negro se publicaran tal cual las pensé yo, en blanco y negro, no en color. Y ese fue el inicio de Lorna, digamos, ya hace años. Claro, y como nos comentabas, tu segundo personaje, que estaría a la par que Lorna conocido, es Mod, que si no recuerdo mal es un personaje infantil que se publicaba en El País. Sí, es un personaje infantil juvenil. La verdad es que, bueno, a mí El País, pues también por esas puñeteras casualidades que suelen pasar en esta vida, ¿no? Me avisan para hacer una historia para niños cuando yo esté haciendo erotismo. Y claro, yo no me lo planteaba aquella, una cosa para niños, vaya rollo, ¿no? Hacer una cosa para niños. Pero en aquella época ya tenía estaba trabajando en algunos videojuegos, había trabajado con Dynamic, y tenía una ilustración que se llamaba Pack Monster, que era un anuncio publicitario de un juego de pack de Dynamic, en el cual había un monstruo que estaba en una de las ilustraciones, estaba metido en una jaula, y en la segunda rompía la jaula y salía. Y ahí salió Mod. Yo tenía un póster en aquella época, y yo me acuerdo en una reunión del País, alguien me dijo, oye, pues puedes hacer una historieta de un monstruo y de un niño. Empecé a trabajar y bueno, luego hice los primeros dibujos, que yo no sé cómo realmente en El País me aceptaron ese trabajo para niños, porque el monstruo era un monstruo horrible, el que había dibujado para Dynamic, acompañado de Leo, el niño. Y bueno, ya me dieron la opción de trabajar para El País con esa historia. Eran dos páginas todas las semanas, y tenía que haber hecho guión y todo, y dije que hacer guión y la historieta, que era mucho, porque yo estaba trabajando también los juegos de ordenador y estaba haciendo otras cosas, con lo cual buscamos un guionista. Nacho, creo que de todos los guionistas que hicieron parte de la historia, creo que estuvieron estudiando el personaje, creo que es el que más se apropió a la idea que yo tenía de la idea del monstruo y del niño, y nació Mod, se publicó en El País. Y aunque era una historia juvenil infantil, a mí me sorprendía porque venían cartas de gente mayor, gente de 80 años, que estaban encantados de leer el Mod, ¿no? Que lo pasaban muy bien. Y fue un éxito de ventas, también en El País, tuvo un éxito bastante fuerte. Luego se publicaron los libros, se publicaron 5 álbumes y quedó uno completamente inédito, que también se ha recopilado ahora en Planeta Agostini. Y Planeta Agostini, lo que estamos haciendo es recopilar toda mi obra, pero bien terminada, o sea, tanto editada como con extras, con todo lo que prácticamente en los dos libros de Mod, que ha reflejado todo lo que hice en El Pequeño País, tanto las historias como todos los bocetos que había, más algunas ilustraciones que hice para el periódico y que tampoco habían sido publicadas en anteriormente. Y esto es lo que estamos haciendo, una recopilación completa de Mod. Bueno, ya se ha terminado, se han publicado los dos libros y ya está terminado. Ahora estamos con Lorna y sacaremos otros proyectos más que tenemos este año pendientes, como Pesadillas, Otros Sueños y Despertares, que fueron con Tutén, ya también de aquella época, y El Bosque de Lune, que saldrá en Navidades y que es inédito completamente. Yo tengo una preguntita ahora que hacerte. Yo sé, o creo más bien, que el personaje de Pixar, Sully, está basado, vamos a dejarlo ahí para que no nos ponga ninguna denuncia, está basado ligeramente en tu personaje Mod, y yo creo que son personajes muy televisivos, tanto Lorna como Mod. Yo sé que tienes un futuro proyecto de Lorna que va a salir en televisión, y me gustaría saber un poquito la carrera que podrían haber llevado estos personajes en el cine. ¿Has tenido propuestas? ¿Has tenido intentos? Bueno, vamos a ver, te cuento. De Mod en Francia, Canal Plus es el estudio de Francia, hizo una serie del personaje de Mod de 26 capítulos de media hora. Se hizo una edición de animación y que, bueno, realmente aquí en España todavía la televisión pública no lo han puesto, siempre ha sido en televisión de pago cuando se ha emitido. Por eso muchos aficionados todavía no conocen la serie de Mod en dibujos animados. O sea, dibujos animados de Mod ya hay. Del Horno hubo un proyecto hace unos años que luego se dio en quiebra la empresa y no se llegó a realizar. Y ahora hay un nuevo proyecto de Lorna que creo que puede ser interesante. A mí me sorprendió también cuando yo vi la de Monstruo S.A. por primera vez en el cine, me quedé flipado, ¿no? Porque realmente la historia es Mod, solo que en vez de un niño es una niña, y el Mod tiene pelo azul, ¿no? Pero me sorprendió bastante, ¿no? Me chocó, ¿no? Yo no sé si son casualidades de la vida porque todos bebemos de las mismas fuentes o realmente hay una especie de plagio, no voy a decir plagio, pero sí un homenaje, digamos, a Mod, ¿no? Así que, pero vamos, de dibujos animados, en la serie de Mod hay 26 capítulos de media hora. Yo también comparto contigo que tienen un parecido más que evidente estos dos personajes. Y bueno, como cuando contacté contigo, te dije que éramos un programa, ¿no? Que nos dedicábamos a hablar de juegos antiguos. Y yo sé que sí. Tú no eres un ilustrador al uso, que tú has sido un gran fan de videojuegos. Sí, bueno, yo en la, y más sobre todo en la época que yo empecé a jugar, a hacer las portadas, pues claro, me envicié bastante, ¿no? Y de hecho, bueno, jugaba, todavía guardo el Spectrum 128K, le tengo guardado como un tesoro, ¿no? Aquel gomoso. Pero luego fue avanzando un poquito la tecnología, ya en el Amiga sí empecé a jugar ya salvajemente. Había un juego que era el F-11 o F-18, no me acuerdo cómo se llamaba, era un juego de aviones que había que rescatar al presidente de los Estados Unidos y volando, aterrizabas en las pistas, pasabas debajo de los puentes, con unos gráficos muy rudimentarios de aquella época. Pero era un juego muy jugable y yo me acostaba a las 6 y las 7 de la mañana muchas veces jugando a ese juego. Y cuando siguió avanzando la tecnología y sacaron un juego mucho más avanzado de aviones, me acuerdo que me lo compré con mucha ilusión para jugar y mi sorpresa fue que no podía despegar el avión y que lo intentaba y es que había que hacer un curso de piloto para despegar ese avión, ¿no? Cosa que a mí no me interesaba, no quería ser piloto, sino que quería era jugar en la consola. Y la verdad es que sí, bueno, tuve un tiempo en que sí fue bastante forofo de los juegos, ¿no? Cosa que ya lo he dejado un poquito aparte. Yo recuerdo el último videojuego que jugué fue El Señor de los Anillos, ese de las batallas, que movían los ejércitos y me lo pasaba muy bien, hasta que llegué al castillo y me mataron una vez, me mataron dos, me mataron tres, me mataron cuatro, y dije, bueno, ya no puedo estar perdiendo el tiempo a que me vuelvan a matar mil veces en el castillo, ¿no? Y dejé de jugar prácticamente. Veo los juegos porque mis hijas los manejan, y de los juegos veo la tecnología que existe hoy en los juegos, los maravillosos gráficos que hacen y que los juegos ya son casi digamos películas, ¿no? Pero yo creo que ha dejado de interesarme un poco el tema precisamente por eso, ¿no? Pasa con la tecnología, cuando está perfecta se enfría un poco la jugabilidad de los juegos de aquella época y pienso que eso sí se ha perdido un poco, ¿no? Bueno, yo te quería comentar ahora, que supongo que sabrás de sobra, que tú eres el culpable directo de que muchos chicos de mi generación compráramos los juegos españoles. Estas he sido el creador de una generación de monstruos. Básicamente, fíjate cómo estamos ahora, después de tantos años, aquí me tienes. Yo te quería comentar que por qué la creación de este libro. O sea, me imagino que tú les tendrás un amor impresionante a tus obras, pero ¿por qué la creación de este libro? Sí, vamos a ver, yo cuando yo estaba publicando, por ejemplo, Lornas o Libro de Pesadillas, he ido a firmar a las salas, a los salones, he firmado en librerías, pues siempre o casi siempre venía alguien con una pequeña carátula de los juegos en cual quería que se la firmase, ¿no? Y me decían, qué pena que estos dibujos son tan pequeños, porque claro, sabes que salían tamaño cassette y las reproducciones no eran gran cosa, ¿no? Y me decían, qué pena no recopilar todo este material, ¿no? Me decían que querían verlo de otra manera, un pelo un poco más grande y con más calidad. Y bueno, estuve unos años bateándome el mercado, queriendo sacar un libro, date cuenta que yo tenía solo de portadas, me parece casi 100, y más bocetos, estudios, intereses de los juegos, muchas cosas que dice, incluso muchas cosas que no han podido salir, cosas de una calidad inferior a lo que eso, pero salieron muchos interiores de juegos. Y bueno, pues estuve luchando con las editoriales para que me publicaran un libro que yo creía que sí, y evidentemente así ha sido, tuviera un éxito en el mercado, ¿no? Recordar todo aquella época creo que era importante, y tener las portadas pues reproducidas a un tamaño suficientemente aceptable para con una calidad, ¿no? Y estuve, pues te digo yo que estuve prácticamente 3 años moviéndolo entre editoriales, y ninguna editorial daba por interesante el proyecto. No me decían que los libros de arte eran muy complicados, que no podían tener mucha salida. Y bueno, de hecho al final se lo propuse a Planeta cuando estaba con ellos haciendo lo de mod y otras cosas, y lo aceptaron, vieron la viabilidad del proyecto y lo han publicado muy bien. Los que se encargaron de hacerme el libro bajo también un poco mi dirección y todo eso, pues creo que lo han cuidado muchísimo, son gente que sabían, le habían jugado con esos videojuegos de aquella época y lo entendieron muy bien. Yo cuando vi las primeras páginas y vi a Speedy cargando, pues se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Dije, por aquí van muy bien los tiros, ¿no? Y ese pixelado que hay al principio. La fórmula, por ejemplo, de la portada, que fuera tipo caseta antigua, fue una idea mía, fue una idea que quería que fuera como una caseta antigua. Incluso yo me planteé a Planeta la idea de sacar el libro en una caja de plástico, como si fuera una casa de videojuego. Lo que pasa es que, bueno, nos ha pillado por medio de la crisis y las editoriales pues no podían hacer un coste semejante, ¿no? Pero había sido una idea preciosa haber sacado el libro en una caja de plástico como si fuera un cassette, ¿no? Y bueno, el proyecto está ahí, está en la calle, creo que va muy bien. Yo firmo bastantes ejemplares de Spectrum, y además a todo el mundo le ha encantado tanto la edición del libro como el precio. Se ha hecho un precio bastante popular, cosa que también lo veo muy interesante. Y el libro, por supuesto, que tiene bastante calidad. Yo estoy encantado de cómo ha quedado. Teníamos un problema, y es que algunas portadas que eran de doble página, pues hay una parte central que siempre cuando haces el libro lo corta. Pero yo quiero ahora, para el año que viene, posiblemente saquemos un portafolio que recopile todas estas portadas que de alguna manera se han partido por la mitad, para que tengan la gente pueda tener un póster o colgarlo, o las portadas más representativas de aquella época, un Army Moves, cosas que aficionados que yo sé que tienen en sus paredes colgadas los portes y los pósters que se hicieron en aquella época y que ya prácticamente se están cayendo, ¿no? Y es un poco la idea, retomar otra vez la idea. Esto saldrá seguramente para el año que viene, un portafolio de Spectrum. Bueno, yo tengo que decirte que me siento en parte responsable de que hayas hecho este libro, porque yo tengo mi juego Army Moves guardado como oro en paño con tu firma. Y lo que me gustaría preguntarte ahora, volviendo al libro, es que vamos a ir un poquito más hacia atrás. En el año 85, tú creas la carátula de Rocky, me parece que es la primera carátula que tú tienes. Sí, 84, 85, sí, no me acuerdo exactamente, sí. Cuéntanos un poco la historia de que tú o Dynamics se pongan en contacto contigo y te encarguen estos trabajos. Sí, bueno, pues realmente fue así, ¿no? Dynamics se puso en contacto conmigo, yo tenía mis trabajos, no había hecho ninguna portada prácticamente no había hecho, algunas ilustraciones o portadas de algunas cosas, pero no había hecho nunca de videojuegos. Y vino a casa pues un chavalillo que era Pablo Ruiz, en aquella época con 18 años, y era la empresa más fuerte que había en España y más joven. Una de las empresas más fuertes que había en esos momentos. Y bueno, pues estuvimos aquí hablando, me enseñaron, ellos habían hecho algunas carátulas, pero no eran lo suficientemente profesionales para lo que venía con la industria. Ellos habían visto que la industria iba a ser una cosa enorme y querían que el producto tuviera un alcance mucho más fuerte, ¿no? Me encargaron la portada de Rocky, yo la acepté, era un tamaño Dina 4 la hice, porque al principio hacía las portadas muy pequeñas, luego fui ampliando a Dina 3 y luego casi a Dina 2 algunas. Y bueno, me estuve estudiando un poco el asunto del combate de boxeo, de la película de Rocky, por supuesto, evidentemente, y me decidí por el golpe final, el golpe victorioso, ¿no? Y bueno, pues tuvo una repercusión bastante fuerte, la gente le gustó muchísimo, y bueno, empecé a trabajar con Dynamics, porque en aquel momento se hacían muchos videojuegos en España, ¿no? Se hacían aquí, se programaban aquí. Y se hacía prácticamente todo aquí, desde la carátula hasta todo el interior, las tripas, todo el juego. y bueno, estuve trabajando con él un tiempo, luego me avisó OperaShop, de los de Topo, que ahí es donde me llevé la sorpresa que el director de Topo, de OperaShop, digo de OperaShop, de Topo, de Herve, perdona, es que me lío, de Herve, era el director de Paco Pastor, de la cantante de Fórmula Quinta, y que yo había coincidido en algunos sitios trabajando con ellos, yo con mi grupo y ellos con el suyo. Y claro, cuando llego allí, digo, ¿tú qué haces aquí? Y claro, él me mira y me dice, ¿tú qué haces aquí? Porque los dos habíamos venido de una profesión diferente y estábamos en un lugar inadecuado, ¿no? Y luego pues OperaShop, pues OperaShop fue otra de las empresas, tanto Dynamic como Herve y OperaShop fueron las tres casas más fuertes de juego de ordenador. Yo estuve trabajando con ellos, incluso para muchas independientes también, hice juegos de juegos que, y luego muchos juegos que no salieron, porque los juegos llegaban, me encargaban el juego porque tenían que anunciarlo en Micromania la semana siguiente, y luego ese juego no se hacía nunca y se quedaban ahí las portadas, ¿no? Perdidas, las cobraba por supuesto, pero no salía nunca el juego, ¿no? Y era un mundo un poco divertido, era un poco, se añora todo aquello, ¿no? La manera de trabajar, esa improvisación, ¿no? Ahora bien, los juegos ya es una industria tan fuerte como las películas, que todo viene preparado y todo viene calculado desde la base, ¿no? Y cuando sale el producto es como un robot, ¿no? Está todo hecho. Y allí no, allí se improvisaba todo, ¿no? Ya digo, vamos a ver, ¿qué juego hacemos? Pues no sé, uno que es de una diligencia. Bueno, ¿y de qué va el juego? Ah, yo qué sé, dije, dibuja una diligencia, búscate la vida, y claro, te venías a casa, empezabas a buscar. Que muchas de las cosas que yo incluía en las portadas, de las portadas del juego, sin estar el juego hecho, luego influían de alguna manera en aquellos juegos. Y algunos elementos que yo introducía en la portada se utilizaban luego en el juego para hacer el interior. O sea que era un mundo muy, muy atractivo. Yo una de las cosas que más curiosas encuentro en este libro son dos portadas. Una de ellas es la portada de After the War, y la segunda portada sería la de Satan, que son dos juegos que editó Dynamic, pero que no usaron estas portadas. Sí, efectivamente. Bueno, en aquella época pues me encargaron las dos portadas, hice Satan y hice After the War, hice las dos portadas, y luego, bueno, en ese tiempo me llamó Herve, yo estuve trabajando con Herve. Yo no quiero pensar de que en aquel momento a lo mejor se molestaran, sino que, bueno, las portadas que dijeron ellos les gustaría más, no lo sé, no tengo ni idea, pero bueno, las portadas habían quedado anunciadas en Micromanía, que las iba a hacer yo, vamos, se publicaron, y nunca llegaron a publicarse en el videojuego, pero bueno, ahora las tienen los aficionados, la tienen de nuevo en el libro. O sea que yo no sé realmente eso, si llegaron a molestarse un poco porque yo trabajaba con, que realmente era la competencia, Herve y OperaShop, o bien pensaron que le gustaba más otro tipo de portadas, ¿no? De Luis Rollo, de quien fuese, no me acuerdo. Pero vamos, era aceptable, no pasó nada. También, la segunda cosa que me llamó mucho la atención, además de estas dos carátulas que te he comentado, es que tus dos personajes, tanto Lorna como Mott, tuvieron la edición de videojuego. Yo en su tiempo pude jugar a la edición de Lorna. Y que tú estuviste involucrado en Lorna de tal manera que todos los movimientos de tu personaje los creaste tú, ¿no? Sí, sí, evidentemente los hice yo. Bueno, yo en principio el Lorna iba a salir con Dynamic, y de hecho, bueno, estuvimos grabando a una modelo que iba a hacer de Lorna, se grababa con el Super 8, con cámara, se grababa los movimientos, ¿no? Como ahora que hay otras tecnologías, ¿no? Pero estuvimos haciéndolo, preparando el juego, y de hecho Dynamic anunció que iba a sacar Lorna. Y en una de las portadas que se llamaba My Gunner o algo así, ahí en uno de los carteles luminosos que hay está anunciado que era de Dynamic, ponía Lorna uno de los carteles, porque la idea era sacar el videojuego de Lorna con Dynamic. Lo que pasa es que yo quería que hicieran una cosa de tecnología que entonces en esa época justo no se podía hacer, era muy costoso y no, era muy laborioso hacerlo, pero que luego un año después ya era una cosa fácil de hacer, y la hice con, yo estaba con Herve, y bueno, Herve decidió hacer el juego de Lorna. Estuve haciendo todos los gráficos interiores y todos los movimientos de Lorna, el mundo un poco interior de lo que era el juego. Y luego OperaShop también contrató y quiso sacar el éxito que en ese momento tenía el pequeño país, que era Mod, y también lo hice con ellos. Vamos, también hice la portada, sugerí muchas ideas, algunos movimientos y cosas de esas que dibujé. En fin, que dos de los dos personajes principales de mis historietas, los dos, uno de ellos ya está en animación y en juego, y Lorna también. Y de hecho, bueno, ahora mismo hay un proyecto de hacer un juego de Lorna nuevo, que se va a hacer. Creo que se va a hacer, y en breve, no creo que tarde demasiado, para teléfonos, móviles y cosas de estas. Hay un juego de Lorna que está en proyecto. ¡Ay, qué noticia más buena nos estás dando! ¡Qué estupendo! Hay un juego de Lorna que está en proyecto, sí. Bueno, otra cosa que yo te quería comentar es que abriendo este libro de las últimas páginas tenemos una ilustración de Zelda que yo recomiendo, por supuesto, que todo el mundo se haga con este libro, que es preciosa. ¿Por qué este personaje? No, bueno, Zelda fue el último encargo, uno de los chicos, el Ernesto, que trabajaba en OperaSoft, pues terminó en Nintendo. Casi todos la gente que trabajaba en esas empresas han terminado en otras casas mucho más ahora, mucho más fuertes, y estaba en Nintendo, y me llamó para hacer una portada de Zelda, y para que era una pegatina que se pegaba en la consola, no sé si lo recordarás tú, y bueno, pues es la última práctica, bueno, la última no, porque luego he hecho alguna más, ¿no? Pero hice la portada aquella, que es muy bonita, además es de gran tamaño, de las grandes que tengo hechas. Y bueno, pues ahí está Zelda, ¿no? Luego ahora por la corona encantada, que la hice hace 2 años, la portada, y tengo otro proyecto que ya he hecho la portada de otro juego también. Ahora que dices lo de la corona encantada, me gustaría comentar un poco esto, que a día de hoy sigues haciendo lo que tú comentas, alguna carátula, que la compañía Karoshi en el 2009 se puso en contacto contigo para la creación de esta portada, ¿no? Sí, sí, se pusieron en contacto y bueno, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión volver a retomar un poco el asunto de los ordenadores. Y le hice encantado, vamos, la hice que vamos, que me encantó hacerlo. Y ahora este año también he hecho otra, que no puedo decir qué tipo de juego ni nada todavía, pero he hecho otra portada para otro videojuego. Vaya, nos estás dando buenas noticias, buenas noticias esta noche. Claro, lo que pasa es que ya no es como antes, ¿no? Ahora puede haber alguna empresa en España como Karoshi o alguna otra con la otra que he hecho yo, que sí, que pueden hacer algún videojuego, pero no es esa invasión. Hoy día los juegos ya vienen todo de fuera hecho, vienen las carátulas, viene todo calculado, viene todo hecho. Entonces se podrá hacer alguna portada, algún videojuego de vez en cuando, pero vamos, no creo que salgan demasiadas, no lo sé. Igual dentro de unos años tenéis el segundo libro de Spectrum, pero con más portadas. Entre todas las portadas que hay en este libro, yo supongo que tú tendrás una o dos preferidas. ¿Cuáles son? Sí. No, la verdad es que, bueno, técnicamente, pues portadas preferidas, hombre, hay dos que sí, que tengo mucho cariño, tanto por el dibujo, por el estilo, como por el tamaño de la carátula en sí. Date cuenta que, por ejemplo, la de Lorna y la de Viaja al Centro de la Tierra tienen 1 metro de tamaño, son enormes. Yo no sé por qué me dio por trabajar en aquella época tan grande, y porque luego realmente salía muy pequeño, ¿no? Y no era necesario, pero bueno, como todos los autores hacemos lo que queremos y estamos un poco locos, pues me dio por hacer unos tamaños enormes, ¿no? Y yo creo que esas dos portadas, a nivel artístico, pueden ser las que más cariño pueda tener, pero no quita que, por ejemplo, un Army Moose, que es mucho más sencilla y eso, pues tenga un carisma muy especial entre los aficionados, ¿no? Yo creo que todas las portadas que hacía tienen algo, ¿no? Luego los juegos eran de una manera y de otra, ¿no? Pero vamos, yo me inclinaría en, preferiría, me quedaría con Lorna y con Viaje a Centro a Tierra, porque realmente son espectaculares. Son muy grandes. La de Sidur también, que está expuesta ahora en el Salón del Cómic de Barcelona, que he puesto, he hecho una exposición allí de originales, y la verdad es que la gente me decía, es que ver los originales y es que no tiene nada que ver, porque como trabajo con acrílicos, tiene un brillo especial, tiene una luz, y yo me quedaría con Lorna y con Viaje al Centro de la Tierra, tal vez. Yo, si me permites, me quedaría con Viaje al Centro de la Tierra, porque es alucinante esta carátula, de verdad. Yo cuando vi el juego original, la carátula es que llamaba la atención muchísimo. Sí, pues si ves el original, te llamaría mucho más la atención. El original, te digo, es precioso, o sea, no tiene, cuando te reproducen el material, pasa como mis historietas, ¿no? Pues no es lo mismo, como yo trabajo a color, no es lo mismo el original nunca que la reproducción, nunca, no tiene nada que ver. Me gustaría preguntarte, ya para ir acabando, ¿hay algún juego que te hubiera gustado ilustrar? Pues no lo sé, la verdad, bueno, yo creo que lo que he hecho estaba bien. Hombre, Viaje a Centro de la Tierra fue una pasada y además un reto. Yo creo que no, hombre, me hubiera gustado dibujar muchos más juegos, ¿no? Y apuesto, me hubiera encantado, ¿no? Pero así en particular, no sé, pues a lo mejor un Alien me hubiera gustado hacer, por ejemplo, así a simple vista, ¿no? Creo que es un tema que me va mucho a mí y que creo que me quedaría bien, ¿no? Una portada de un videojuego de Alien. Hombre, todo lo que sea un género fantástico, tanto ciencia ficción como fantasía, creo que me muevo muy bien, muy a gusto en ese terreno, y eso se nota, ¿no?, en el resultado. Aunque luego hice portadas cómicas como la de My Gunner, que era de o la de Chicago's 30, que no era de fantasía ni ciencia ficción, porque lo hacíamos de todo, ¿no? Pero yo pienso que sí, que a lo mejor un Alien, alguna, lo que sé, un The Predator o no sé, alguna portada de ese tipo, sí, a lo mejor me hubiera gustado haberla hecho, ¿sí? Bueno, mi última pregunta es una noche que nos has dado dos noticias buenísimas. No puedes contar ciertas cosas de tus proyectos, pero ¿algún proyecto que tengas en mente que nos puedas contar o adelantar a nuestros oyentes? No, bueno, ahora mismo en el nivel de historieta acabo de publicar un libro, el noveno ya, de Lorna, que acabo de salir ahora por Planeta de Agustín también. Y un proyecto muy interesante, que pienso que también a los aficionados les va a encantar, es que yo en la época de 1984, que es que realmente cuando empecé a hacer el color, publiqué un libro que se llamaba Pesadillas, luego publiqué otro que se llamaba Otros Sueños, y ya con Norma hace unos años publiqué Despertares. No es una trilogía de historias cortas de ciencia ficción, de 8 páginas, 6, depende de lo que pedía, ¿no?, la cada historia. Y que bueno, pues aquello todo está perdido, las reproducciones no son muy buenas, y ahora estamos preparando el recopilatorio para hacer un integral de que no sé, seguramente se pueda llamar Sueños, pienso, y luego que vayan los títulos integrados de alguna manera de Pesadillas, Otros Sueños y Despertares. Este libro también lo que hago es meter extras, como están haciendo con los DVDs, meter muchos bocetos que la gente no conoce, ese trabajo que haces en casa y que no llega al público, pues me gusta meterlo, no todo, porque no daría para otro libro entero. Pero sí sacar toda la mayor parte que puedo de bocetos y cosas de esas. Este saldrá en octubre, el de posiblemente se llame Sueños, yo creo que se va a llamar Sueños. Y luego en Navidades saco otro proyecto que también es muy majo, el Bosque de Loom, que es una historia que también salió publicada en El Pequeño País durante 4 años, 150 páginas hay de esa historia. Y también se va a publicar en Navidades. Esa es una historia un poco más infantil y va enfocado un poco más a los niños y a los jóvenes. Y también saldrá, que creo que es un proyecto, es muy divertido y creo que es interesante, de hadas, de gnomos, dragones y cosas de esas, pero en plan coña todo el rato. Así que esos son los dos proyectos más inmediatos que tengo, y seguir con los integrales de Lorna y con alguno más, que tengo también Sueños Húmedos, que sé, son mucha obra y todo lo quieren recopilar en material, ¿no? En fin, sacar un poco la obra definitiva de Speedy. Yo antes de despedirme me gustaría hacer un pequeño apunte de tu libro Spectrum. Bueno, a todos nuestros oyentes, cualquiera que se precie de ser amante de los juegos retro, se lo tiene que comprar. Y que a mí me gustaría decir que yo estuve en Retromanía 2009, que tú fuiste a la firma de libros, y no sé cuántos libros se venderían allí, vamos a poner 200, 300, los que fueran, vale. Pues yo os tengo que decir que en la firma de libros nadie se llevó un libro igual que otro. El señor Azpiriz, como os he dicho antes, es una persona que tiene una complicidad con sus fans, por decirlo de alguna manera, que tú llegabas ahí con tu libro, te ponías delante y decías, una firma, por favor. Y aquel caballero cogía el libro y decía, espera un segundo, y yo empezaba a dibujar, y se cascaba una ilustración impresionante. No salieron de esa firma dos libros iguales. Mi consejo a todo el mundo, que se compre este libro, que vaya a la firma de Azpiriz, lo siento mucho, para que te dé mucho trabajo. No hace falta que lo recomiende, yo creo que lo hacen. Todo el mundo quiere el libro de Spectrum, pero además lo quiere firmado. Porque yo lo que ha salido en noviembre, hasta ahora, yo no sé la cantidad de libros que he podido firmar de Spectrum, pero algo tremendo. Pero vamos, de todas maneras, ya saben que estoy encantado de dedicarlo, personalizarlo a cada uno de mis fans, que al fin y al cabo son mis compradores y mis seguidores, y yo estoy encantado con ellos, no yo, ellos conmigo, yo también con ellos. Ahí está, es lo que tú dices, la personalización. No hay dos libros de Spectrum iguales si han pasado por las manos de Azpiriz. Bueno, pues nada, te vamos a dejar que descanses, que sabemos que estás pero hasta arriba de trabajo. Un placer tenerte aquí. Vamos, una persona insigne, por decirlo así, un poquito serios, en la historia de los videojuegos. La industria te debe muchísimo, hay que decirlo así, la industria de los videojuegos te debe muchísimo. Y que después de tantos años, un sueño para nosotros tenerte aquí. Y muchísimas gracias por todo. No, me daros las gracias a todos vosotros, sobre todo a todos mis seguidores y a toda la gente que ha comprado, que está comprando el libro de Spectrum y que ha tenido esa fe en ese libro. Y en fin, que ya sabéis que soy vuestro, para lo que queráis. Bueno, pues Alfonso, un abrazo muy fuerte de parte de Fase Bonus y Sakura Beat, que son tu casa para todo lo que quieras. Venga, muchas gracias y gracias a vosotros. Un abrazo. ¿La social se reduce al Facebook? No te preocupes, también estamos ahí. Búscanos como Fase Bonus y únete a nuestro grupo. Bueno, vaya pedazo de persona este Azpiriz, qué cacho de entrevista. Bueno, y que ya llevamos un montón, David, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a cenar ya o qué? Sí, vamos a ir ya cerrando, ya está bien, pero bueno, ha quedado un programa bastante interesante. La historia de Tetris no la tenía yo muy clara y gracias a esta gente ha quedado, bueno, pero clarísima. Oye, y hay que decir también que tanto Kirai como Azpiriz, que que majos, los dos nos han sacado un rato que están, pero hasta arriba de curro, y aún así han tenido tiempo para hablar con nosotros y con nuestros oyentes. Sí, la verdad que hay que agradecerles el esfuerzo que han hecho, aparte de que han aportado cosillas muy, muy interesantes y que es buena, y es bueno conocer. Bueno, pues nada, vamos a dejaros a todos para que ya descanséis, comáis, trabajéis, lo que sea que estéis haciendo en este momento, y recordad, la semana que viene, no os lo perdáis, también tenemos un programa alucinante de fase bonus. ¡Hasta luego!